Como familiares y amigos de Luciano Arrua, consideramos que los organismos de derechos humanos deben ser independientes de todo gobierno y partido, entendiendo que la violación a los derechos humanos siempre es perpetrada por el Estado, sea de facto o democrático. En relación a la convocatoria de la semana pasada, nos parece fundamental la movilización en la calle como repudio al fallo inconstitucional del 2x1 a los genocidas, pero no compartimos la metodología que al interior de ciertos espacios se dio para concretar la misma. Consideramos importante no desoír ciertas voces de organismos referentes en esta lucha, por lo que estamos en desacuerdo en cómo se llevó a cabo la unificación de las dos convocatorias. Asimismo, entendemos que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo obró legitimando la aplicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia, aún siendo el mismo inconstitucional y en detrimento de los derechos humanos. Finalmente, creemos que el fallo inconstitucional del 2x1 a los genocidas es la contracara de continuar sepultando pobres en las cárceles, siendo esto una continuación y profundización de la represión como política de Estado dirigida a los sectores más vulnerables, como forma de control social y administración de la pobreza que el mismo Estado genera. Memoria, verdad y justicia. No perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos. No a la criminalización de la pobreza. No a la baja en la edad de punibilidad. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arrua. La radio hecha por todos. Y hecha por todos.